La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Bueno, ahí se prendió la fiesta aquí en un minuto de radio. Ponte pila entonces. Un momento. Yo sé que las fiestas vallenatas son buenas, pero esta parranda es de rock. Tranquilos, no se preocupen, todo está fríamente controlado. Esto es Vientos de Rock, con la música que penetra tus sentidos. Les damos a todos la cordial bienvenida y un agradecimiento por conectar sus oídos a la red de Un Minuto Radio. Piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. Mi nombre es Alejandro Peña, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y con la programación por parte de ustedes. Hoy tendremos canciones en diferentes idiomas, algo de noticias musicales, recomendados y un tremendo, tremendísimo y fuerte encuentro musical, porque Vientos de Rock pone a competir a dos bandas que han pertenecido a nuestro mundo sonoro. Arrancamos nuestro programa con una de las bandas más influyentes en el rock. En la historia del rock, R.E.M. Su nombre designa una fase del sueño, movimientos oculares rápidos en español, ¿no? Que es donde ocurren los sueños más profundos. Lastimosamente, R.E.M. anunció su separación en septiembre del 2011 con las siguientes palabras, abro comillas. Cada uno toma un camino con una gran sensación de gratitud, de finalidad y de asombro de todo lo que hemos logrado. A todo aquel que en alguna ocasión se sintió tocado por nuestra música, nuestro más profundo agradecimiento por escucharnos. Cierro comillas. Bueno, pues gran recuerdo musical el que nos deja este grupo que retorna al escenario en Vientos de Rock. Esto es Imitation of Life, R.E.M. Somos la alternativa musical en la red. Imitation of life. Bueno, teníamos ahí a R.E.M. Quiero recordarles nuestro Twitter, @vientosderock. Tenemos noticias al instante y desde luego música, porque penetramos las redes para estar más cerca de ti. La siguiente canción nos llega de Puerto Rico, pero es de un neoyorquino. Ah, de Puerto Rico, pero neoyorquino, ¿no? De un ex menudo, peor aún. Robbie Draco Rosa, que logró salir con vida después de un tratamiento contra el cáncer. Y justamente Vida es el nombre de su más reciente álbum, el cual está acompañado de Rubén Blades, Calamaro, Juanes, Calle 13, entre otros. Así que traemos una canción que canta Robbie a dúo con el señor Juan Luis Guerra. Una canción que tiene un hermoso y bello recuerdo. Y con todos los inconvenientes que trae la vida, hay que saber que el presente existe y el futuro es esperanzador, con sabiduría y alegría, ¿no? Así que un agradecimiento enorme para ella, para Lorena Salamanca. Robbie Draco Rosa, larga vida para usted, hombre, porque esto es Vida y esto es Vientos de Rock. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir pegado a tu pecho, esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano, y beber tu dulce saliva. Meter mi cuerpo en tu cuerpo. Esto es vida. Vamos a hacer nuestra casa. Cielo de esa selva, cultivar amor en drama y plantar estrellas, beber amor cada noche, comer amor cada día. Esto es vida. Dejarlo todo en la huida, estar desnudos de todo. La casa en el cielo de una selva. Cultivar amor en rama y plantar estrellas. escríbenos minutoderock@hotmail.com. Vientos de Rock. Escuchamos a la banda de metal alternativo System of a Down con Aerials. Les recuerdo que nos escuchan por radio.uniminuto, no lo olviden, radio.uniminuto. Pueden programar sus canciones en nuestro Facebook, Minuto Vientos de Rock, en nuestro correo electrónico, tomen nota por favor, minutoderock@hotmail.com, y también en Twitter, @vientosderock. Así que pidan lo que quieran. Escojan lo que quieran, aquí estamos nosotros para ustedes y también pidiéndole a los dioses ocultos que sigan los mejores vientos sonoros, los vientos de rock. no puedo aullarlo todo. Como lo hacen los lobos. Porque no puedo resignarme y aguantarme hasta la risa. Porque uno quiere lanzarse desde lo alto y al bajar buscar olvido. Serán los dioses ocultos o serás tú. Será una decisión mortal. Serán más allá llegaban los dioses ocultos de Caifanes, quienes se encuentran en gira nacional por su país y a los cuales estamos esperando en el nuestro. Una muy buena banda, los Caifanes, los Jaguares, Saúl Hernández, ¿no? Bueno, vamos cerrando esta tanda musical con Guns N' Roses, que estrenan películas sobre su gira de 12 conciertos. Esta se realizó en el 2012, en el segundo semestre del 2012, y ahora ellos traen un film que llevará el nombre Appetite for Destruction. Y se estrenará a mediados del 2013, así que vea, expectativas. Viene Guns N' Roses acá en Vientos de Rock. Hermosa canción a esta hora. So Fine, Guns N' Roses. La alternativa musical en la red. Bueno, de fondo escuchamos la tremenda canción El Borrego de Café Tacuba. Esta canción nos anuncia que llegan los encuentros musicales a Vientos de Rock. En esta ocasión enfrentamos a dos bandas poderosísimas, una de Escocia y la otra de Inglaterra. El trono musical lo disputarán, señoras y señores, atención, AC/DC y The Rolling Stones. Bueno, pues arrancamos de una vez con el acostumbrado carisellazo, así que cara para AC/DC, sello para los Rolling Stones. Ahí está, vea, cara, coincidencialmente. Cara, arranca AC/DC. Tremendo, agrupación de Escocia creada en 1973 por los hermanos Young. Ya están arriba del escenario de los vientos rockeros para tocar Hellbells, Campanas del Infierno, canción escrita como homenaje al fallecido cantante de AC/DC, Bon Scott. Arrancan los encuentros musicales, la fuerza, la música, Hellbells, AC/DC. Thank you. Bueno, pues The Rolling Stone ya se sube al escenario, agrupación de Inglaterra creada en 1962 y a la cabeza el señor Mick Jagger. Así que el toque de Rolling Stone inicia con la canción Miss You. Vientos de rock, encuentros musicales, ¿quién ganará? Bueno, queremos recordarles que estamos en los encuentros musicales en Vientos de Rock, AC/DC contra The Rolling Stones. Ay, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Y ustedes qué pueden hacer? Votar a través de nuestro Facebook, Minuto Vientos de Rock, en nuestro correo electrónico minutoderock@hotmail.com o en nuestro Twitter, @vientosderock. Ya saben, la agrupación que en la semana tenga más votos, la que se queda con el trono musical de Vientos de Rock. Así que continuamos en nuestros encuentros musicales con Back in Black de AC/DC, canción que programó Juan Ávila. Loco, muchas gracias por la programación y la participación en estos encuentros. AC/DC, Vientos de Rock, Back in Black. Yeah. The Rolling Stones afina sus instrumentos porque quieren ganar el encuentro musical. Pisando fuerte, llega Mick Jagger. Tocarán una de las canciones más fuertes de la banda, escrita justamente por Jagger y Keith Richards. Está fuerte esto, ¿no? ¿Quién ganará? Esto es Painted Black y The Rolling Stones. Bueno, pues ahí teníamos a los Rolling Stones bien fuerte, la tienen ustedes, ¿no? No sé por quién se decidirán, pero ahí está, bueno, AC/DC contra los Rolling Stones, cerrando su participación en estos encuentros musicales. AC/DC se hace presente con la fuerza de la batería y de la guitarra con Highway to the Hell. AC/DC en Vientos de Rock por el trono musical. Vientos de Rock. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos a AC/DC, porque los que van a cerrar ahora son los Rolling Stones. Cierran ellos su participación en estos encuentros musicales con Satisfaction, de tocar lo mejor para nuestros oyentes. Vienen los Rolling Stones, esto es de ustedes. Encuentros musicales de Rolling Stone, Satisfaction. Bueno, pues estos fueron nuestros encuentros musicales. Bien difícil la tienen ustedes para elegir el ganador del trono en Vientos de Rock. Recuerden votar en nuestro Facebook, Minuto Vientos de Rock, en nuestro correo electrónico, minutoderock@hotmail.com, o en nuestro Twitter, @vientosderock. Nosotros estamos por radio.uniminuto.edu. Vamos cerrando nuestro programa por el día de hoy, agradeciendo su sintonía. Este programa es para pasar un rato agradable en la universidad, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Ustedes y nosotros hacemos Vientos de Rock. La dirección general es de Néstor Ballesteros. Les habla, les programa y les atiende todas sus peticiones, Alejandro Peña. No olviden votar en nuestros encuentros musicales, que reiterativo yo, ¿no? No olviden, por favor, votar nuestros encuentros musicales. Llevar mucha alegría por su vida, tranquilidad, sabiduría y mucho amor para quienes lo rodean. Y para ustedes mismos, amor propio también. Los dejamos con una serenata muy corta de una agrupación que estará en Bogotá tocando para La Esperanza. Café Tacuba. Ah, ¿qué tal esto? Bueno, compañeros, muchas gracias. Somos nosotros, Vientos de Rock. Un Minuto Radio. Alegría por siempre, parceros. ¡Chau! La ciudad de los palacios va dejando paso al alba. Se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece, la gente las calles toma. Catedral desaparece entre smog y caca de paloma. La música te inspira. Vive. La música penetra tus sentidos. So yeah. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Il Vientos de Rock.